raperos de Maús. Así, a estas alturas, 40 grados de temperatura y tu móvil no tiene cobertura en mis montañas. España, tu mentalidad con telarañas me engaña con más fuerza que mañana y robar mi ganja. Sigue comiendo de la sopa boba, ni te enteras. Vienen con metralletas, son más payasos que fieras. Nunca quise ser un maqui, mamá. Yo quise ser poeta, no ser títere de tu teatro de marionetas. En esta película menos ridícula que otras, donde la música es la que baila con el más feo. No soy Romeo, no. Si más parezco un vagabundo, un inconforme con el circo absurdo al que tú llamas mundo. Acostumbra a beber zumo con pulpa, disculpa. Tus cócteles de pijo me la sudan. Tu chupa, el disco de UPA, no son cosas que me preocupan. Si queda alguna casa ocupa, está vigilada con lupa. Me llevan en coche tuning a la puerta del Gasteche. Mi estilo no te gusta, que aproveche tu mala leche. Ahora ya puedes ir diciendo que no soy un rapper de verdad. Me sobra personalidad. ¿Quieres dar una vuelta? No tengo un gramo ni donde ponerlo. Yo gasto roca y bote ya de vodka, dije tú, chico ideal, tiene los asientos de cuero. Te queda poca coca y toca coca, quieres coca loca, come bolsa. Vas a tener que abrir la boca, pagar con carnes todos estos ciegos de farlopa. Desenfoca, tus pupilas se salen de sus órbitas. La incógnita ser bonita te ha servido de poco, ¿no? Necesito que mi novia vista de rapera. Rameras ven en el hip hop su moda pasajera y se visten de pasarela con sudaderas tribal. Cambian su forma de andar, su manera de hablar y pasa la vida en este circo de falacias, acrobacias con un boli pa' olvidarme las desgracias. Malabares con fuegos artificiales son reales las historias que relato. El circo de la vida contacto, poeta contento y sin contrato. Se le han gastado muy rápido 6 vidas a este gato. Llama al domado buen domador, o eso se dice. En el circo las heridas siempre dejan cicatrices. Sigo buscando mi paquete de Chester. Ni tragedias ni comedias pa' este Shakespeare, soy la peste. Yo no hago reverencias, da igual como se ponga. Sin mi ausencia toda conga es mero tongo pasajero. En consecuencia tu conducta y mi conciencia no se llevan bien. ¿Tú sabes quién? Yo. Con todas las derrotas por cientos, malos momentos se superaron a base de cachimba y tragazo. Sustituir tus abrazos por mañanas de resaca fue lo suyo. El orgullo no se come ya, desde siempre he sido un capullo. El típico pringao que sueña con princesas, con juegos eróticos, nati fresas como todos. Yo paso de San Fermín, de Latin King, cuaderno y polivic y doble clic, te quito el mic. Mejor Nesquik que Whisky Dick, tu look de chic. Con esas gafas raras no me chanan y en reverendos no me dejan entrar en chándal. Menuda panda, chupándole el culo al que manda. Y como si fuera el GTA, que ahora tenemos bandas. Y a ver quién raja, quién saca más grande navaja primero y se atreve a darte un golpe por la espalda. Otoño, van cayéndose las hojas de esta casi. Acrobacias con un boli pa' olvidarme las desgracias. Doy gracias a todos los que siguen la función. Yo, raperos de Maús, lo agradecen de corazón. Mira, esta base la hemos sacado del disco de instrumentales del Chelas, así que si quieres criticar ya tienes algo por donde empezar.